hijos de la patria que nos dejó el libertador, y a defender con amor su herencia nos llama, y a defender con amor su herencia nos llama. Sangre derramada.